La Biblia dice que Jesús nos vino a traer libertad. ¿Cuántos están libres esta noche? Aplaudiendo así este merenguito. Puedo vivir, puedo gozar, puedo decir, tengo libertad. Tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad.